Me presento. Mi nombre es Sandra y fui una mujer golpeada. Empiezo así porque aceptarlo y decirlo y admitirlo sigue siendo parte de mi cura. El silencio y la vergüenza en estos casos son la peor decisión. Por eso lo digo y por eso no me avergüenzo. Este último tiempo, entre las noticias que salen y lamentablemente lo que ocurre a mi alrededor, en la calle, en mi entorno, en la tele, la violencia de género es moneda corriente. Pero de eso se puede salir. Sí, se puede. Y se puede aprender. Aunque no lo crean, salir y decir basta es la parte más fácil. La difícil viene después, y por ahí de eso es de lo que no se habla, de lo que nadie te avisa y de lo que más cuesta salir. No solo basta decir no quiero más de esto, lo más difícil es mantenerlo por mucho tiempo. Diría que el resto de la vida. Pasaron unos años desde que yo dije basta, y aún hoy sigo luchando y trabajando para seguir con esa postura. Y supongo que va a ser así por el resto de mi vida. Sin tanto peso como antes y teniendo un poco, solo un poco, las cosas más claras. Pero en fin, sin dejar de hacerlo nunca y aprendiendo todos los días. En este momento estoy pasando muy de cerca la violencia, y aunque esta vez no soy la protagonista, duele como si lo fuera. Y no porque sea una prima, amiga o conocida, sino porque duele ver cualquier tipo de violencia en la calle, arriba del colectivo, en lo de un vecino, cuando ves que un hombre, novio, marido, padre, expareja, le grita, le pega, empuja, insulta o maltrata a una mujer. Duele. Y lo que más duele es ver a la gente, tanto sea la familia, amigos, vecinos, conocidos, entorno en sí, o simplemente alguien que pasa caminando al lado de una situación así, mire para otro lado. No todos, pero sí muchos. Obviamente todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, algunos más, otros menos. Para algunos es más fácil, para otros más difícil, dependiendo de la personalidad, el entorno, etcétera. Pero estas líneas son para hacerles saber que una mujer que pasa por eso está devastada con su autoestima, por el suelo, si es que aún le queda algo, sin fuerzas y sobre todo con culpa, mucha culpa. Existen diferentes tipos de violencia. La física es muy grave, muy grave. Duele, lastima y mata. Pero existe otra, la psicológica, y de eso es mucho más difícil sobreponerse. Y sobre todo es que el golpe de puño lo da solo una persona. El golpe psicológico lo recibimos de todos los ángulos, no solo del hombre que da el golpe. Y eso es devastador para una mujer que está pasando por algo así. La indiferencia de las comisarías, de la justicia lenta y burocrática que te la complica mucho más, muchísimo más, de la gente en la calle, a veces hasta de la propia familia y entorno que por no saber o no poder entender que esa mujer es aparte de víctima una persona enferma, y lo pongo entre comillas enferma, ya que entendemos la enfermedad física, pero que en estos casos la enfermedad es psíquica. Por eso con estas palabras que hoy estoy escribiendo te pido a vos, que las estás leyendo o que las estás escuchando, que te involucres de la forma que puedas, desde un llamado a un 911 si ves algo en la calle o escuchás a un vecino, o si tenés sentimientos o aprecio hacia esa mujer, la acompañes, la entiendas, la ayudes y la convenzas a esa mujer que el decir basta es la mejor solución, o en realidad la única solución. Aunque a veces esa mujer no lo pueda ver, si te toca algo así de cerca, acordate que es una lucha de la mujer y de su entorno, que a veces a nosotras mismas alejamos por vergüenza o por miedo, pero que la insistencia del que nos quiere ayudar es fundamental para poder no volver a caer por miedos o culpas que estos señores nos hacen tener, más la suma de nuestra misma enfermedad. Y sobre todo pensar y hacerle saber a esa mujer que nada, nada, nada de lo que ella pudo hacer o decir sirve de excusa para que alguien te pegue, te insulte, te empuje, te grite o te maltrate. Existen leyes para que el culpable de estas situaciones tenga una condena. Pero nosotros como sociedad, tenemos que ayudar. Las leyes solas no sirven. Todos y cada uno de nosotros tenemos que acompañar a esas leyes activamente o con una sola palabra, un aliento de apoyo, un abrazo, un llamado, desde el lugar que te toque. No pongamos granitos de arena para asfixiar a esa persona y que todavía se sienta aún más culpable. Otra que te queda es comprender, no juzgar, y no buscar explicaciones del por qué ese hombre actúa así. Quizás porque lo engañó, quizás porque ella le gritó, quizás porque ella no quiere hablar, o solo quizás porque ella le dijo algo que a él no le gustó. No hay ninguna razón para merecer algo así. No sentir lástima o pena, al contrario, con solo una frase, no es tu culpa, y nada más, sirve y mucho. Si todas las mujeres que pasan por esto recibieran una sola vez por día de otro esa frase, no es tu culpa, de quien sea, de un vecino, de un amigo, de cualquiera, sería de gran ayuda. Hoy quizás no te toque a vos, y ojalá que nunca te toque. Pero no podés involucrarte en ayudar a esas personas o a esas mujeres que pasan por lo mismo que vos, ya que obviamente trae recuerdos y cosas que queremos olvidar. Cualquiera sea el caso, no olvides que todos tenemos amigos, amigas, hermanas, primas, sobrinas, que pueden pasar por lo mismo y seguramente te gustaría que alguien la ayude si está en peligro o recibiendo un maltrato. Me tomo el atrevimiento de algo personal, ya que esto también va a llegar a personas que me quieren y quiero. Las que me dicen que estoy loca por involucrarme tanto, ya que pasé por eso y lamentablemente, o no, depende cómo lo mire cada uno, tengo un montón de líos, salud, trabajo, familia, economía, etc. Les digo, yo actuando así me siento liberada, fuerte y sobre todo orgullosa. Me equivoco como todos y a veces mucho, pero estoy segura que defendiendo mis valores, mis pensamientos y mis convicciones, erradas o no, me siento viva y orgullosa. Y eso me deja mi mente y mi alma en paz. Y eso me da fuerza para seguir adelante. Espero que haya servido de algo con que una de las personas que lea esto pueda llegar a hacer algo o ver un poquito las cosas de diferente manera. Entonces sirvió para algo. Espero y deseo que así suceda y nos empecemos a involucrar o dejar de mirar para otro lado. Y si no es así y pensás diferente a mí, también te respeto y te agradezco por escucharme hasta el final.